Quiero estar con nosotros, bienvenida. Sí, hola. Lo del mate es fundamental para mí, ¿eh? Directamente desde Madrid, ¿puedo decirlo o no? Sí, sí, sí. Hay mucha gente que te conoce acá, igual, ¿no? Toda, sí. O sea, toda mi infancia, toda mi adolescencia acá, terrible, me encanta. O sea, mucha gente, mucha, imagínate. Toda mi vida. Y ahora recorriendo las calles, ¡ay, qué bonito! Se en pleno otoño. Mucho. En pleno otoño. Y en pocos días ya volvés a Madrid al verano español. Sí, al verano caluroso, terrible español, pero bueno, muy bonito también. ¿En qué región vivís? Madrid. Madrid. Sí, Madrid, sí, mismo. Madrid, madrileña. Bueno, claro, sí. Me decías, esta producción, tengo entendido, sí. Tiene un par de años. Sí, si no, exactamente. Tres años, ¿tendrá? Ay, me mataste. Me mataste la producción, a ver si no lo pone. Ah, no, porque lo reedité después con Elsa, bueno. Music. Y bueno, sí, entonces lo de Elsa creo que un par de años. Grabado, masterizado 2012, sí. Mira. 2012. Noviembre de 2012, claro, o sea, después, debe haber estado con vida en 2013. Claro, exactamente. Y después lo reeditamos y bueno. Y ahora estoy a puntito de sacar el disco, que la verdad que me tiene muy ilusionada con el mismo productor, Juan Pablo Toch, que es un músico cordobés espectacular. Bueno, tiene una banda que se llama Toch, así que bueno, lo recomiendo porque es un crack. Y el primer disco, Bienvenida Primavera, y este segundo disco, ¿ya tiene nombre? Tenemos pensado algunos. Me parece que se va a llamar Sobre el Mismo Pie. Mira. Sí, que es una canción. Bueno, la verdad es que estoy muy ilusionada con ese disco porque no sé, es más, es otra cosa, es personal al final. Íbamos a meter algún tema de este EP, pero dijimos que no, porque por la onda que está pintando, nada que ver. Digamos, lo que tiene la música también, que se va, o sea, vas escuchando cosas. Claro, bueno, te va pasando la vida, sí, también. Te va pasando la vida, es buenísimo. Entonces vas componiendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo anterior, y está bueno. Y bueno, hay un tema que es un poco así, con un rollo disco, un poco rara, pero está bueno. Así que en cuanto lo tenga, se los voy a traer para que lo escuchen. Y eso, se va a llamar Sobre el Mismo Pie. Viniste por unos días y no podés dejarte de compartir tu música, me imagino. Son las ganas que más que nunca te empujan. ¿Y va a haber posibilidad de compartir con vos música? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mira, voy a tocar el viernes en El Barco. Ahí en la Costanera. Bien, acá en Viedma. Y el sábado, pues, se me ha ocurrido hacer un concierto en la Lobería. En Lobería. Sí. Escuchen esto, porque por ahí alguno dice. Mirá la Lobería. Lobería en invierno, no, porque a veces tiene su encanto. Eso suelo ir a ver si tengo unos amigos. Bueno, tiene su encanto. Nosotros ayer con mi madre nos hicimos unos recorridos con esos loros. O sea, te juro por Dios que yo siento los loros y digo, ¡qué bonito! Me encantan. Eso porque no estás todo el verano ahí con ellos. Bueno. Pero vos sabés que a mí me relaja, no sé. No, puede ser, sí, cada tanto sí viene bien, pero llega un momento. Fue buenísimo que te porque no. hicimos un, pero es un paisaje, o sea, bueno, yo la verdad es que amo ese paisaje, crecí con ese paisaje, la Lobería, La Boca, amo profundamente ese lugar, me parece mi lugarcito en el mundo, me relaja muchísimo. Es verdad, ayer no había nadie en la playa, pero pero fue precioso pasear por ahí los loros. Lo que pasa es que el tramo de ruta que va del Cóndor a Lobería, ahora que se puede transitar porque está asfaltado, sí. Es una de las mejores rutas patagónicas. Yo siempre que viene alguien lo llevo hasta allá, digo, acá, disfrutá de la Patagonia. A la izquierda el mar, a la derecha la Patagonia. Qué maravilla, ¿no? La verdad es que espectacular. Cuando vengo digo, a la derecha el mar y ahí está. Qué astucia, ¿no? Como es, no, y entonces, o sea, conté un solo silencio desde que salimos de La Boca. Después fuimos hasta la bajada de Picoto caminando. Conté un solo silencio que hicieron los loros en todo el camino, silencio. Pero así todo, a mí la verdad es que ese cotorrerío me fascina. Bueno, el viernes entonces, en El Barco, ¿a qué hora? A las 10 de la noche. 10 de la noche y claro, lo de la Lobería lo pensamos también un poco en plan para que la gente vea el atardecer precioso que hay ahí. Van a vender, la dueña del lugar va a vender pastelitos y pizza y empanadas y esas cosas. Así que, pero ese lo vamos a hacer a las 6 de la tarde, para que, o sea, a partir de las 6 de la tarde miramos el atardecer, tomamos unos mates y empezamos el concierto. Mirá. Es que ese barcito es, la vista que tiene es paradisíaca. Así que dije, acá tengo que hacer un concierto un día. Sí. Hay un video la proveeduría de la años. No sé cómo se llama. No, va a ser en la confitería de la que está sobre la costa, entiendo yo, la que tiene los ventanales al mar. Sí, esa es. Ah, está. Sí, porque ahí decía Ana muy bien, en el verano un ciclo en la proveeduría que está en el, en el pueblito adentro, lo del Beto. Ah, no, yo no conozco Beto. A ver, no lo tengo. Pero bueno, lo iré a conocer. Esa confitería es, en un video de Baglietto, del tema de... Tenés razón, es verdad. En el diario no hablaban de mí, no me acuerdo. Es verdad. En el tema de coso aparece la confitería de Lobería, años 80, le estoy hablando, aquellos que somos cuarentones lo sabemos bien, pero ahí estaba ya hecho un videoclip, se hizo ahí, un tema de Baglietto. Claro. En el diario no hablaban de mí. Qué bonito, es verdad, es verdad. Es que ese lugar es un lugarcito hermoso, romántico, y así que dije, bueno, acá voy a hacer un concierto. ¿En qué etapa del disco nuevo estás? ¿Ya está grabado? ¿Está mezclado? ¿Está en pleno proceso? Estuve en Córdoba hace, o sea, en febrero, creo que me vine en febrero, y me fui para Córdoba, lo grabamos, después grabé una partecita en Madrid, y ahora está en pleno proceso de mezcla y masterización y esas cosas que yo no controlo mucho, que tendría que controlar un poco más. Pero bueno, lo dejo en manos de unos cracks que son los Touch, y de Sebas también, que tiene Islandia Studio. Lo grabamos en Unquillo, así que hermoso Córdoba, también me encantó. Y nada, estoy esperando a ver para cuándo. ¿Para cuándo va a estar listo para compartir? Riquísimo el mate está. Ahí vamos con ese mate. Uno observa de acá, me quiero ir al lado de las composiciones. ¿Por dónde pasan, en el sentido de que esto de viajar, de ir, de una postal es Madrid, otra postal es Viedma, otra postal es Córdoba, otra postal? Me imagino como que muchas imágenes. Sí. Y el artista se nutre, es así, cuando va viajando, lamentablemente, o claro, a favor. Total, maravilloso. Va incorporando imágenes, sensaciones, percepciones. Exacto, justamente ayer con el tema de los loros, no para hinchar con los loros, pero. O sea, veía esas imágenes y digo, es que me parece tan tan bonito, pero sí es verdad lo que decís, que nos nutrimos de ese tipo de imágenes. Yo compongo mucho desde la imagen, porque aparte mis canciones hablan mucho, o sea, son imágenes en realidad, ¿no? Es como un poco de, es como si compusiera de una manera teatral, ¿no? Yo también hago teatro y esto, o sea, es a partir de la imagen, y bueno, me voy montando todo toda la escena. Y a partir de eso, y sí, son cosas de que todo el tiempo están interviniendo en uno, y de repente, bueno, es eso. Por ejemplo, hay una canción del disco nuevo que habla, digamos, de los cables que hay al costado de la ruta, ¿no? Y ese es bueno, en realidad o sea, son imágenes que tengo yo grabadas de toda la vida, ¿no? De cuando haces esos viajes, que mirás para el costado. Bueno, en mi cabeza soñadora, un poco, que mirás para el costado. Yo me dedicaba a contar. Vos contalo. Poste y poste. Mirá vos. 1, 2, 3, 4, 5. Ese lo colocaron mal, decía yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Te volvías mono. No me diga. Pero era una forma de pasar el tiempo. Pero yo tenía la imagen. Vos fíjate cómo pasaba el tiempo yo. Que me imaginaba, digamos, que iba como esquiando sobre los cables. Claro. O sea, y después me lo imaginaba con los loros y digo, qué bonito esto, esquiar así encima de los cables y los loros. Esparramados todos. Y esas imágenes, pues mirá, o sea, esa imagen de toda mi infancia sale ahora en un disco, ¿no? Es como, no sé, y bueno, vas construyendo así, la verdad, el arte, que, bueno, es mi forma de comunicarme. Hoy escuchaba también que hablabas con los chicos con la banda de... Está bien que te digas chicos, porque son chicos, en serio. Chiquitos. A mí me encantó sí, qué guay, la energía, ¿no?, que transmite. No, me sorprendió mucho bien, Ma. Qué bien, me encanta que tenga tanta movida cultural. Sí. Es precioso. Está teniendo cada vez más vida. Ha crecido mucho. Qué bien, eso está bárbaro, qué bonito. Hermoso, y la cantidad de bares que hay también. También. Claro, ¿con quién te gustaría encontrarte o a quién te gustaría encontrar el viernes en el barco o el sábado, quienes se animan a hacer esa expedición rumbo a Lobería? Ay, ¿con quién me gustaría encontrarme? Con Digo, porque alguien acá te recuerda al Pablo VI, por ejemplo. Y claro, y Pablo VI. Pues hay una canción que va a entrar en el nuevo disco que se llama Caminito, que ya la he cantado varias veces, pero entró en el disco nuevo, que está hecha para el Pablo VI. ¿Serio? Sí, sí, sí. ¿Para el colegio Pablo VI? Sí, sí, sí. Ana también dijo que había ido al colegio Pablo VI. Sí, alguien dice acá... La cosa es increíble. El Pablo VI fue para mí maravilloso, o sea, espectacular. Tengo unos recuerdos tan bonitos del Pablo VI. Yo era un ente, es verdad que era un ente, que era una persona que... O sea, bastante... difícil para mí fue mi juventud, porque, bueno, o sea... No sé, era muy introvertida, pero el Pablo VI lo recuerdo realmente de una manera, con un amor maravilloso, toda la gente que pasó por ahí, todos los compañeros, no sé. O sea, le tengo un amor al Pablo VI, así que tiene una canción que se llama Caminito de mi escuela, Y es el Pablo VI. No sé, fue realmente hermoso haber pasado por ahí. Así que atenti ahí, alguno que se acuerda. Ah, mira, Caro Bermúdez. Claro, que estaba en España, sí, me mandé por acá. Claro, exactamente. Para que vean, yo creo que los paisajes patagónicos que están todos en mis canciones, no pueden no estar. No pueden estar el paisaje, exactamente. Las piedras, o sea, habla de las piedras. Porque esas cosas que tenemos grabadas, bueno, yo soy una persona muy perceptiva. Ahora, ¿no? Claro, nosotros íbamos al Pablo VI cuando estaba el canal. Sí. Todavía, no había bulevar. Sí. No estaba el boulevard. Sí, qué cosa, ¿no? Ay, qué recuerdo. Había que cruzar el puente, que algunos cruzaban por los caños de cemento. Tomarse colectivo. Estaba lejos, nosotros estábamos en la otra punta. Digo, ¿cómo iba el Pablo VI? Increíble, pero realmente, bueno. Acá dice, te mando un saludo grande, Olga. Ay, un beso muy fuerte. Es una canción hermosa, entiendo yo que la conoce. Sí, Caminito. Sí, la conoce, ahí va a venir algún Caminito concierto. Que también usaban mis hijos para ir a la escuela. Y se oiga acá con mucha emoción. Y también dice, Pablo VI, tierra fértil de artistas y comunicadores. Qué tú. Qué bueno. Maravilla, es verdad eso, eso doy fe. Doy fe, porque todos mis compañeros andan por la vida. Después tengo Cristina Cabral, Martín Soraya Polonara, que fue el día del periodista. Así que aprovecho para decirle a Cristina Cabral y a Soraya Polonara. Momento de encuentro con amigos. Feliz día del periodista, que fue ayer. Gracias. Así que, sí, maravilla. Claro, bueno, buenísimo. Entonces, a ver, repasemos buenísimo. Para que aquellos que están escuchando puedan acercarse, compartir un rato, un abrazo. Exacto, que no es poco. Son canciones así muy, muy intimistas. Uh-huh. Bueno, para escuchar, para estar, digamos, un poco rara. No vas a estar sola, vas a estar acompañada por... Vamos a ver, todavía estamos en... Ah, estás ahí. Sí, estamos ahí. Tratativa. Sí. En tratativa, bueno, eso. Porque vamos a ver si podemos quedar hoy a ensayar un poquito. Buenísimo. Sí. Así que bueno, ya te aviso para que mandes el chivo. Pero si no, puedo decirlo también. Lo que pasa, no sé si quiere que lo comprometa o no lo comprometa. Pablito Vinci y después Javier Bianculli también. También, quedarán sí, una mano. Exactamente, ahí. El sábado con ellos en seguro en la lobería. Pero no sé si van a estar el viernes acá conmigo o no. Bueno. Así que eso, exactamente. Para los que no puedan ir a la lobería, el viernes acá en el barco, a partir de las 10 de la noche, entrada libre, se acercan ahí y comparten un ratito. Y para los que puedan ir a la lobería a tomarse un mate por la tarde, porque es tempranito, a las 6 de la tarde, ahí también pueden hacerlo. Exactamente. Hemos puesto Angelito, no sé, de este, ¿qué te parece? Mira, cerrar me con parece cerrar con Mi Vestido. Mi Vestido, tema 5. Sí, exactamente, que fue un tema que, y yo siempre lo digo porque para mí Lisandro Aristimuño, que es de esta tierra, es lo adoro lo que hace, y eligió este tema para, ¿te acordás que él tiene lo de la página esta, Música Sin Fines de Lucro? Sin Fines de Lucro, sí. Eligió Mi Vestido, así que para mí es un orgullo decirlo. Ah, está dentro de las recopilaciones que hay. Lo de Música Sin Fines, o sea, Música Sin Fines de Lucro, que fue, creo que salió el segundo volumen que sacaba, eligió esta canción, así que yo para mí importantísima recopilación. Perfecto. De material de artistas. La verdad es que impresionante, sí, el currazo que hace, impresionante. El currazo en España es trabajo. Sí, ah, sí, no, no te pongas mal, es ¿no? Justo, sí, ¿no? Porque acá un currito es un eso. Un curro también es un laburo acá, así que nosotros vamos a ir currando toda la vida. Hay que currar. Mi Vestido, gracias Caro por esperar estos minutos. Y vamos a ir un poquito atrasado con el informativo de ayer, pero nada, es una mañana así que me estoy dando el gusto de yo sé que está pasando cosas, en un ratito le cuento todo lo que sí, está pasando. Sí. Pero aquellos que siempre reclaman de que estamos todo el día bombardeando con cosas, bueno, acá esta mañana está teniendo muchos y buenos aires de energía. Pocho León le manda saludos. Muchas gracias, muchos besos para todos. Pocho Fernández, perdón, Pocho Fernández. Pocho, yo sé quién es Pocho.